Que ya está con nosotros, don Ángelo Basile. ¿Cómo anda, compañero? Buen día, vivo, creo. Todavía. ¿En serio? Me han contado que andaba usted de cumbia anoche, ¿puede ser? Usted se tiene que arrepentir de lo que acaba de decir. No, yo he visto videos. Lo voy a negar todo. Ahí. Hay contenido audiovisual girando todo. Por ahí, de usted tirándose unos pasos en lo de sudor marica. Es otra persona. Yo me llego a mi casa y sale otra persona después. Yo cuando cierro la puerta, mágicamente aparece otra persona. Deja de ser... Se desconoce, claro, sí. Claro. Fácil, así. Así es fácil. Claro. ¿Y dónde estás, gatito? Bueno, ahora recorriendo las calles de Mendoza. Disculpes. Hablamos con gente que está trabajando ahora en Plaza Independencia. Estamos hablando de artesanes. Y que, bueno, están trabajando a full por el fin de semana largo. Escuchemos un audio de una histórica trabajadora de la economía popular. Bueno, buen día. ¿Su nombre? Liliana Sánchez. Bueno, usted trabaja en la Plaza Independencia. Ya no sé cuántas notas le hemos hecho, que le vuelvo a dar las gracias. ¿El puesto de qué es? Yo no veo, pero la gente no. Mi puesto es de tejidos artesanales, todo tejido crochet, 100% artesanal, realmente. Y bueno, hacen aproximadamente entre 17 y 20 años que estoy aquí. Entre esos años rendí para estable y gracias a Dios me fue muy bien. Recordemos que esta es una feria, trabaja con artesanías hechas por la mano propia, no hay nada comprado y revendido. No, acá no hay reventa, acá todo es hecho con mano propia. Uh-huh. Acá no se vende nada industrial, nada patentado, es todo hecho por nuestras propias manos. Por eso hay una comisión que... Exacto, sí, hay una comisión, también intervienen de la Municipalidad de Capital. En la última asamblea que tuvimos una buena reunión con Laura Fuerte, donde arregló varios puntos, o sea, varios puntos que teníamos con algún problemita acá en la plaza de inseguridad y cuánta cosa. Bueno, ahora tenemos policía, tenemos la vigilancia todo el día, están los preventores también, sí, está muy bueno. Bueno, fin de semana largo, de Semana Santa, se ha agrandado la feria. Hay más, han puesto más puestos. ¿Tiene más o menos idea qué es lo que ofrecen, qué es lo que hay? Sí, acaba de encontrar tejidos artesanales, obviamente como los míos, todo tejido crochet. Ninguno como los suyos, en todo como caso. Como los míos, ninguno. Obviamente, mi emprendimiento se llama Albazán. Acaba de encontrar no solo tejidos a crochet, sino que también va a encontrar tejido en telar, va a encontrar cuero, metal, macramé, mucho artesanía. Hermoso lo que nos ofrece esta artesana y todo lo que pueden encontrar en la feria para poder visitar este fin de semana, ¿o no, Ángel? Tal cual, hay de todo, ella... llamó, o sea, con todo lo que había, pero hay también, por ejemplo, hay un luthier, por darte un ejemplo, que vende instrumentos de cuerda, ofrece, por darte nombres raros, ¿no? Balalaicas, requintos, mandolinas, después hay otro que hace espadas, cuchillas, cuchillería, digo. Eso te iba a decir, que nosotros conocemos a uno que trabaja metales ahí, que es nuestro compañero Leandro Porogán. Él no trabaja en metales de la manera que uno imagina, ¿no? Sino él recicla relojes viejos y en base a eso y con la masilla de epoxi hace pequeños cuadros y imanes de heladera y con figuras que arma con las piezas de relojería. Hermoso. Eso es lo que es el bueno, hay de todo. Hay hasta teatro. Hay teatro Lambe Lambe a través de de una, la de Río Busto, que es una actriz de mucho trabajo en la calle, y que le invitaron para participar. Hay mucha artesanía, han venido gente de otras provincias para participar acá, y aparte los manteros y manteras también, que son históricos y tienen de todo, que a medida que va pasando el día se va llenando. Esto va a estar hasta el lunes, inclusive, así que, bueno, vengan porque hay de todo, música, hay teatro también, que propone la municipalidad en el corazón de la plaza, y bueno, está lindo para pasear. Hermoso, entonces, Ángel, para poder visitar este fin de semana, te mandamos un gran saludo y que también tengas un gran fin de semana. Hay un audio más que tomé anoche, también de la economía popular, que estaría bueno que escucharle, porque por ahí a esas horas nosotros no hacemos radio, pero la gente trabaja. Así que los dejo con eso, para que escuchen, para que sepan. Es una trabajadora que está enfrente de la terminal, muchos puestitos de comida, que trabajan hasta ahora, altas horas de la noche, y bueno, nos contaban su realidad. Les mando un abrazo. Perfecto. Bueno, buenas noches. ¿Su nombre? Marcela Sonia Sedán. Bueno. Trabajadora, ¿cómo le digo? Trabajadora de un... Trabajadora independiente. Independiente. Y que tiene, cuéntenos, ¿tiene un puestito? Un puestito acá en la terminal, al frente de la terminal, o sea, sobre una plazoleta en la vereda. Vendemos chori, hamburguesa, milanesa, lomo. También vendemos café, tortita, bizcochuelo, todas esas cosas. Mamita, un montón. Y sí, ya llevamos, o sea, muchos años. Yo por lo menos llevo 25 años. Y bueno, también hice trabajar a mis hijos, trabajaron acá. Y esto, bueno, lo empezó mi papá, con mi hermano. Y después, bueno, cuando yo me separé, le dije a mi papá si podía trabajar. Me dijo que no, porque era un mal ambiente, porque trabajaban las mujeres, qué sé yo. De noche. Claro, todo de noche. Y me decía mi papá que no. Y bueno, entonces agarré y le dije, dele, papi, le digo, porque tengo que mandar a los niños a la escuela. Y me dijo que sí, como el café no me daba mucha plata, entonces empecé con la plancha. Como veía que vendían mucho, mucho, mucho, entonces digo, bueno, empiezo con la plancha porque esto es, te da plata todos los días. Y a mí no me gusta trabajar en una casa limpiando ni nada, porque te pagan por mes, yo quincenal. Y claro, entonces esto te da plata todos los días, comes todos los días y no tenés que andar pidiéndole plata prestada a nadie, y con esto viví. Nosotros por lo menos vivimos con esto, todos los días. ¿Y cómo hicieron en la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo les fue? En la pandemia no podíamos salir, no trabajamos. Recién cuando ya cuando empezaron a salir la gente fue cuando segundo año, en el segundo año, porque en el primer año no podíamos salir, pero nadie, y mi hermano estaba re angustiado, mal, porque no tenía que comer, pero a mi hermano sí lo ayudaban con mercadería, porque la municipalidad, él lo ayudaba, pero no.